El tema del dolor y de la mortificación, es decir, de la aceptación del dolor y utilizarla como un medio para santificarnos, esa es la mortificación, la muerte de los sentidos o de los placeres, siempre ha sido un tema de inquietud para muchos cristianos. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto hay que aplicar en nuestra propia vida? Y hoy en día, en general, la enseñanza cristiana, a través de los ejemplos de los santos más recientes que nos ha planteado el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, a través del modelo de los nuevos santos o de los santos contemporáneos, nos señalan un criterio muy sensato y práctico. La vida cotidiana tiene suficientes dificultades físicas, morales, espirituales, como para que nosotros vivamos una verdadera ascética de lo cotidiano. Las dificultades que encontramos, por ejemplo, cuando sale o hace mucho calor más del que esperábamos, o lo contrario, ¿no? Cuando el clima echa a perder alguno de nuestros planes, cuando las circunstancias, incompetencia de personas, errores, torpezas, mala fe echan a perder algunos de nuestros proyectos, todas esas son ocasiones para dar gloria a Dios, para ofrecer por nuestros pecados, para edificarnos en el tener un corazón íntegro donado al Señor y para ofrecer por las almas del purgatorio. Muy importante eso, porque tenemos la posibilidad precisamente de hacer mérito por las almas del purgatorio. ¿Y cuánto es suficiente? En la vida cotidiana no hay dificultad que venga que sea más de la que necesitamos. Todo lo que el Señor nos presenta en la vida cotidiana es lo que con certeza necesitamos. Yo no puedo decir, mira, hoy día he tenido un día malísimo. A las 6 de la tarde puedo darme por bien servido porque ya he sufrido suficiente y en consecuencia no voy a salir a sufrir a partir de las 7 cuando llegue a mi casa. Le voy a pedir a todos mis hijos o a todos mis amigos o mis hermanos menores que se queden callados porque ya he sufrido por todo el día. No, Señor. El Señor es el que nos plantea cuánto es lo que nos toca ese día para ofrecer, para crecer en magnanimidad, en generosidad, en corazón grande. Obviamente, algunos hermanos nuestros han tenido que enfrentar, pienso por ejemplo en los héroes mexicanos, han tenido que enfrentar el horror del martirio, ¿no? Y eso es lo que el Señor pedía. Pienso en Anacleto González Flores, por ejemplo, el gran mártir beato mexicano del movimiento de resistencia a la masonería anticlerical, que él no pensaba ser mártir, ¿no? Él pensaba simplemente ser un resistente pacífico a la ola antirreligiosa, pero no rechazó ser mártir. Entonces, las distintas dificultades cotidianas sobrellevadas con espíritu de mortificación y de alegría cristiana, porque donde no hay alegría no hay mortificación, es la esencia, la quinta esencia de la vida cristiana. Y a veces esto significa sobrellevar enfermedades difíciles, duras. A veces las dificultades de la vida cotidiana son heroicas, son más difíciles y dolorosas para algunas personas que la ascética que nos podríamos procurar de la forma, digamos, tradicional o antigua, utilizando un cilicio, ¿no? Alguna de estas formas, cuerdas, aparatos que de gran aspereza o de superficie que de alguna forma produce algún tipo de dolor y que se ofrecían al Señor, ¿no? Ciertamente muchos se preguntan, pero ¿y hoy en día cómo podemos ver el ejemplo de San Pedro Damián, por ejemplo, o San Pedro Claver en Colombia, o la cúspide, si se quiere, de los sufrimientos o de los dolores autoinfligidos como son Santa Rosa de Lima? Un lector de Así Prensa nos preguntaba, desde Colombia, ¿qué valor tiene esto cuando nosotros sabemos la dignidad que tiene el cuerpo y nosotros sabemos el valor que tiene el cuerpo y cómo no podemos, digamos, aniquilarlo de una manera que nos impida o nos dificulte seriamente realizar nuestras actividades apostólicas en la vida cotidiana? Totalmente de acuerdo. Pero, ¿eso qué cosa significa? ¿Significa que esos santos estuvieron equivocados y que la iglesia no los debió canonizar? No. En eso estamos todos de acuerdo. Significa que son santos anticuados a quienes no debemos mirar de ninguna manera. Estos santos que se procuraron de forma extrema, como Santa Rosa de Lima, las penitencias que se impuso son surrealistas, ¿no? ¿Estos santos estaban locos? No. Un panel de psiquiatras quiso declarar hace pocos años a Santa Rosa de Lima loca, ¿no? histérica y psicótica. Y resulta que uno de los psiquiatras que estaba ahí, que es uno de los mejores psiquiatras del Perú, me digno de su amistad, católico además, demostró cómo el padre de la psicología latinoamericana había demostrado que tratar de hacer estos esfuerzos para entender a la vida de los santos o de los héroes del pasado es un acto de no solamente de falta de seriedad científica, sino de enanez humana. Porque a estos personajes, y especialmente él habla de Santa Rosa de Lima, justamente había que entenderlos en el contexto de los valores que orientaban su vida. Y en consecuencia, esos valores de generosidad y de grandeza, si hoy en día yo no los puedo comprender, entonces voy a declarar loco a todo el mundo, ¿no? Y por si acaso, hay múltiples psiquiatras, psicólogos, que han dicho, si Santa Teresa de Jesús no eran arrebatos místicos, sino que eran experiencias metasexuales. Esas personas, pues, viven completamente esclavizadas a su propia bajeza sexual. ¿Cómo van a poder entender lo que realmente pasa en un místico? Entonces, cuando miremos a estos santos, tenemos que mirarlos con un respeto y una admiración enormes. No les podemos decir, son santos viejos, anticuados. No, son santos cuya vocación fue distinta a la mía. El Señor los escogió como víctimas, y por eso que esos santos son poquitos, son especialísimos, escogidos por el Señor, y usualmente una de las constantes de estos santos es que el Señor los llama temprano. No porque han destrozado su vida físicamente, porque Santa Rosa de Lima, en las cuaresmas, cuando más penitencias hacía, se la veía de una hermosura tal que se burlaban de ella, diciendo qué bien que debes estar comiendo. Y ella asumía también el sufrimiento de esos insultos y decía, mi Dios y mi todo, mi amor es el que me cuida. No, que ellos piensan lo que quieran. Entonces, mucho cuidado con decir, bueno, sí, eso es anticuado. No, esa es una vocación especial. Nosotros no sabemos si hay una Santa Rosa de Lima, un San Pedro Damián en este instante llamado por el Señor. Entonces, ¿quién puede decir que eso es anticuado? Nadie puede decir. Lo que podemos decir es que son formas distintas de santidad, algunas de ellas son extremadamente particulares y para una minoría muy pequeña. Así que, ¿yo puedo decir que la Madre Teresa de Calcuta es un modelo de santidad para hoy? Claro que sí, pero ¿tú vas a tener esas oscuridades, esas noches del alma? No las vas a tener, no es para ti. ¿Tú puedes decir que San Francisco Javier, el gran apóstol del Oriente, es tu vocación? Bueno, toma tu barco y vete a Goa, pues, remando. No, no es tu vocación. Hay distintas formas de santidad. Pero ¿por qué la Iglesia reconoce estos santos como modelos universales? Por su radicalidad, por su generosidad, por su capacidad de no poner antes nada al plan que Dios tenía para ellos. Ese Santa Rosa de Lima, ese San Pedro de Damián, esos son los santos que han sufrido espantosamente y santos que no sufrieron espantosamente. Entonces, todos ellos tienen que ser mirados con enorme respeto, y aquellos que han tenido una forma de vida que no es imitable para nosotros, como Santa Rosa de Lima, San Pedro Damián o San Pedro Claver, esas formas de vida son para nosotros no imitables en su forma, pero en su fondo, en su generosidad a Dios, profundamente admirables. Y por eso es que hay que rezarles y admirarlos con tanto respeto y no avergonzarnos de ellos en un mundo tan sensualizado que no puede entender el dolor. Que tengas un buen día.